avec you. Museo del Jamón. Restaurante, bar, almuerzos, cenas, momentos para degustar auténticos sabores. Museo del Jamón. Jamón ibérico, jamón serrano y todas las exquisiteces de la cocina ibérica. Alicia Moró de Justo 2020, a metros de la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata. Reservas 0800-222-3538. Museo del Jamón, Puerto Madero, un nuevo espacio para una esencia que perdura. ¿Todavía no publicitaste en Radio El Sol? Llamanos 4312-0012, interno 232. Departamento Comercial de Radio El Sol, 4312-0012, interno 232. Te ofrecemos un plan a medida. 4312-0012, interno 232. Radio El Sol, AM1450. Vente en serio. Si vivís en la zona sur, las noticias te esperan en Canal 7 de Cablevisión. Fin de espacio publicitario. Desde cualquier parte del mundo. www.radioelsol.com.ar. Corazón Académico. Nuestro único compromiso es con el sentimiento. Corazón Académico. Con la conducción de Sergio Palmas. La número uno que decide a todas partes, siempre con sus estandartes y un grito de corazón. Así campeón, así campeón. Es el este y el oeste, es el norte y es el sur, brilla la blanca y celeste, la Academia Racing Club. ¿Qué tal, amigos de Racing? Muy buenas tardes. Comenzamos Corazón Académico en un día especial, en la previa a lo que será el puntapié para Racing en este campeonato, en el torneo final 2013, en el que el domingo visitará a Atlético de Rafaela a las 18 en la Perla del Oeste, en busca de los primeros tres puntos de la primera alegría de un campeonato que a priori se vislumbra difícil en cuanto a las expectativas de dar la vuelta olímpica, porque hay situaciones que aún se siguen suscitando, porque durante esta semana, incluso hasta ayer, hablábamos de un club que recién iba a presentar a su primer refuerzo. Justamente hoy Mario Volatti habló ante los medios y se puso la camiseta de la Academia, más allá de haber trabajado ayer por primera vez con el plantel que comanda Luis Ubeldía, porque Racing a esta hora y a pocos minutos ya del cierre del libro de pases tan solo tiene una incorporación. Vamos a hablar de eso, entre tantos otros temas, en esta hora de Corazón Académico. ¿Racing va a traer otro jugador? ¿Racing se queda con lo que tiene? ¿Qué va a suceder finalmente con Centurión? ¿Qué es lo que tiene el futbolista de Racing? Y además de todas estas cuestiones, de estos interrogantes, de lo que cada uno vaya sumando como opinión en esta mesa futbolera hasta las 19, vamos a hablar de lo futbolístico, porque Racing el domingo va a jugar contra Atlético de Rafaela, porque ya tiene una formación confirmada, porque el propio Volatti, protagonista de la historia del mercado de pases, también espera hacerlo en el plano futbolístico, porque estará a disposición de Luis Ubeldía. Vamos a estar repasando también, de la mano de un especialista, cómo llega el rival, qué tiene por estas horas Atlético de Rafaela para presentarle como oposición a la Academia, y es por eso que también los invitamos a quedarse con nosotros. Además de todo eso, como si fuera poco, vamos a hablar de la interna dirigencial de Racing, de lo que se ha dado en una reunión de comisión directiva que anoche ha dejado cuestiones para analizar y que también pueden llegar a dar nuevas noticias en el futuro reciente de todo el plano, no solo el deportivo, sino el institucional de Racing. A mi lado, a mi derecha, sentado el señor Iván Gorce. Iván, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Matías? Naturalmente, para todos los oyentes, nos ponemos en marcha para que hagan el programa con nosotros, 4893-7555, también a través de las redes sociales, @CorazónAcadémico, @MatíasRuffet, @IvánGorce, y allí en Corazón Académico pueden encontrar la consigna del día, y en este caso podés responder la pregunta de ¿para qué crees que está Racing en este torneo? Tenés tiempo hasta las 19 y si no, ya lo leeremos la semana que viene. 4893-7555, para los que se quieran comunicar, arrancamos Corazón Académico. Muy bien, la consigna ya está dispuesta, pueden comunicarse con nosotros y poniendo sobre la mesa justamente esta consigna. ¿Para qué crees, Iván, que puede estar Racing en este campeonato? Yo creo que en la previa Racing arranca algunos escalones más abajo que el torneo pasado. No futbolísticamente, porque los nombres en ese sentido uno me puede decir, bueno, pero casi la mayoría de los mismos que terminaron son los que arrancan. Pero todo el entorno en el cual se fue cubriendo Racing en estas pocas semanas de parate, creo que le han bajado algunas revoluciones de cara a lo que viene. Y en este caso, claro está, Auche como principal recambio en la ofensiva y Centurión como uno de los titulares indiscutidos, aquel que le impregnaba ese vértigo y esa adrenalina en ofensiva, van a dar cuenta al corto o al largo plazo de que Racing en ese sentido, en el mercado de pases, falló un poco a la hora de incorporar para poder solventar las partidas, como decíamos, tanto de Auche como de Centurión. Coincido en ese sentido, y además, si nos tomamos de la charla que teníamos ayer con el entrenador de Racing, sí, con Luis Ubeldía, hablábamos de el cambio que puede llegar a evidenciarse en el equipo, perdiendo la característica del vértigo, de lo rápido que podía jugar Racing, cómo podía salir y lastimar al rival por las características de los futbolistas, sobre todo por Centurión, que además, y considerando el fútbol también desde los números, que es algo que siempre a quien les habla le gusta, es el futbolista que más faltas recibió en el torneo pasado, el jugador que más rivales hizo amonestar y que por ende siempre podía poner a Racing, más allá del funcionamiento colectivo, que en las últimas fechas había sido mayor, tomando entre paréntesis el partido de Boca, que fue una mala presentación de todo el equipo en general. A partir de todo esto, Racing va a tener que confeccionar otra faceta, va a tener que reconstruirse durante el campeonato, y si uno infiere que Volati va a tener un lugar preponderante, si es que vuelve a mostrar aquello que dio en Huracán, y lo que en principio se había visto en Inter de Porto Alegre en la Copa Libertadores en el año 2011, cuando sí tenía un lugar importante en el conjunto de Porto Alegre, uno imagina que si Camoranesi desde lo físico va respondiendo cada vez mejor, algo que sucedió en la última parte del torneo anterior y que habría que tener en cuenta considerando lo que puede ser Racing con la pelota. Si sumamos a Volati, a Camoranesi, Villar, que ya no es aquel que hace un par de temporadas en Godoy Cruz se destacaba por hacer toda la banda, sino que es un futbolista que a mi entender es muy importante, pero que también puede tomar una posición más central dentro del campo. Entonces, ¿cómo ir cambiando todas esas facetas? ¿Cómo ir reconfigurando la identidad que Racing había ganado en las últimas fechas? Y pensando siempre en que Farinha pueda sostener los buenos rendimientos de los últimos partidos en el torneo inicial, cómo hacer para que eso desde la primera fecha no tenga que ver y no se tenga que involucrar en lo que Racing pueda lograr. Es por eso que coincido con la idea de que al equipo le puede llegar a costar, va a tener que ir armándose y que por eso en relación a otros conjuntos parte un poco más atrás. Escuchando a Subeldía, que hablaba con nosotros en el día de ayer, y mismo lo que vos mencionás, detallando uno por uno los jugadores y las características que tienen para brindarle a Racing en este torneo, se me desprende un único pensamiento, y es, ¿en el banco de suplentes qué? Porque a medida que van pasando los técnicos, el denominador común es el mismo, que Racing lo único que tiene son 11 titulares. Digo, con Basile pasaba lo mismo, con Simeone pasaba lo mismo, y con Russo hasta pasó lo mismo. Y en este caso con Subeldía, cuando realmente se tiene la posibilidad de incorporar y de mantener una base, no, se dejan ir jugadores y se incorpora una cifra menor. Ahora Racing llega a sufrir cualquier imprevisto a lo largo de las fechas y no tiene a alguien que realmente cumpla con la condición de reemplazo o de suplente. Racing va a perder calidad en ese entonces, y ahí es donde realmente se va a ver para qué está el conjunto de Subeldía. Y a partir de esto, uno también puede plantarse sobre la situación de la llegada de Volati. Vamos a hablar también después sobre los números, porque hay cuestiones que causan cierta incertidumbre en el hincha. ¿Por cuánto dinero llega Volati? ¿Por cuánto dinero en referencia a lo que Racing va a desembolsar por el préstamo del futbolista cordobés? Pero más allá de eso, y plantándose en lo meramente deportivo, en las últimas horas escuché y leí opiniones con asidero tal vez en que Racing necesitaba otro perfil de jugador al haber perdido a Centurión, es decir, que había que buscar algo como Centurión, alguien que pudiera hacer lo que hacía Auche, y que tal vez Volati no era esencial para este momento. Eso de un lado. Por otra parte, están quienes alegan que siempre que llega un jugador que puede dar ese famoso salto de calidad, como lo mencionan en el club, no molesta, no sobra. Y en ese sentido, y buscando cierto equilibrio a esas dos posturas, considero que es bueno que Racing tenga Volati. Luego veremos el tema de los números, porque también una cosa va llevando a la otra. Pero si uno imagina la cuestión del recambio en Racing, hoy está Zuculini, está Pelletieri, los dos van a ser titulares. Luciano Agüed, quien en la consideración del técnico no tiene el mismo lugar que estos dos que he mencionado, está lesionado y durante por lo menos 30 días más no va a poder estar a disposición del técnico para jugar. Y allí se acaba la cuenta. Racing no tiene en esa zona tampoco recambio. Y si uno piensa que se puede recuperar la imagen del mejor Volati, de aquel que en Huracán era el bastonero de un equipo que por momentos deslumbraba, me parece que no es para nada un jugador que esté de sobra, sino un futbolista que se puede sumar y que a raíz de cómo ha jugado Racing y cómo han jugado algunas de sus individualidades en la última parte del torneo anterior, puede llegar a quedarse con un lugar, y me refiero a Pelletieri. No es que con esto uno quiera decir tiene que entrar o salir este jugador o aquel, pero si Pelletieri no levanta el nivel en relación a lo que fue el campeonato anterior y sobre todo la segunda parte de ese certamen, no sería descabellado pensar que Volati esté en cancha, que Zuculini lo acompañe y que Pelletieri esté en el banco de los suplentes. Tal vez ahí sea uno de los pocos casos en los que uno puede decir hay alguien en el banco que con otras características deja esa postura de tener un jugador que no sea de renombre o que no tenga rodaje para vestir la camiseta. Sí, pero por el único motivo de que el refuerzo, sin lugar a dudas, va a relegar a uno del medio campo. Eso es lo que uno imagina. Bueno, porque no hay, o sea, con cinco en el medio no creo que juegue Subeldía, y en este caso es o Zuculini o Pelletieri. E incondicionalmente uno de los dos ya es recambio por la calidad futbolística que tiene. Pero a lo que voy es eso, no hay nombres de apoyo. No hay, uno mira al banco y recuerdo etapas en donde estaba Brian Sarmiento, en donde hoy posible jugador de All Boys, y digo, en ese sentido, son apellidos que suman, pero que no aportan para el momento en el que un técnico necesita realmente realizar un cambio por una urgencia, como es una lesión o como es una expulsión, o por una cuestión táctica de salir a buscar un partido en el cual estás perdiendo o necesitas a lo sumo ir a buscar los tres puntos. En ese sentido me parece que Racing entra con algunos puntos en contra y queda todo supeditado al arte de Subeldía como para poder diagramar un esquema en el cual esto no se note de tal forma. Bien, recuerden entonces 4893-7555, la línea de oyentes, para participar y contestar a la consigna del día. ¿Para qué estará Racing en este campeonato final que empezará hoy a las 19 con el duelo entre Unión y Arsenal en Santa Fe, que continuará a las 21 con un partido lindo, me parece, en la previa? Interesante. Que uno puede imaginar con matices que lo hagan atractivo entre Argentinos Juniors, con el debut de Matías Martínez, quien ha llegado a préstamo a esa institución, y Vélez, el campeón, que no tendrá Fernando Gago, pero que ya ha dado cuenta de su jerarquía en el último campeonato. Enseguida vamos a continuar en Corazón Académico. Ya están invitados a esta mesa futbolera hasta las 19, hay mucha información y por eso vamos con la primera tanda de la tarde de Racing. Escuchanos por la web en www.radioelsol.com.ar. Brahe, donde el placer te lleve. Naipe es el padrino, el naipe con el que aprendieron a jugar los campeones de póker. La mejor calidad en plastificado. Naipes de 40, 50 y 54. Distribuye Chacabuco SRL. Teléfono 49241997. Fábrica de naipes La Española SRL. Excelencia en naipes. Teléfono 4754-2636. Decime, ¿seguís usando todas las mañanas lo mismo para afeitarte? ¿Cómo que todavía no probaste la nueva Big Comfort 3? ¿No estás cansado de que te pase siempre lo mismo? Como cuando te matás organizando el picado de fútbol y siempre aparece uno que te cancela media hora antes. Haceme caso, probá Big Comfort 3, la única con triple hoja, doble banda lubricante y cabezal móvil. Ideal para vos, para mí, para todos. Porque lo de siempre, pide cambio. Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo, este es tu lugar. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos, con el único fin de colaborar con Racing. Contactate y empezá a participar. Facebook / Paso a Paso Racinguista. Email bapracinguista@hotmail.com. Unarrabona.com, tu revista deportiva en internet. No corremos detrás de la noticia, paramos la pelota y analizamos el otro lado del juego. Unarrabona.com, informes profundos, historias de vida, embajadores del deporte, rock and roll y mucho más. Twitter, @unarrabona. Facebook, Unarrabona. Hacele Unarrabona a los hachazos mediáticos. Unarrabona.com. Entra a Unarrabona.com, la otra mirada del deporte. Ampollas, cortes, cúrelas con Cureband, el líder mundial en apósitos. Distribuye Bull Sociedad Anónima. Teléfono 4724-1700. 4724-1700. Si sos hincha de Racing y tenés un comercio o empresa, podés ser parte de los anunciantes del programa que te identifica. Corazón Académico. Comunicate al 1555-017657. 1555-017657. Continuamos en Corazón Académico, en este viernes 8 de febrero comienza el torneo final, empieza el final y el domingo va a ser el primer partido de la Academia y en la preparación del plantel de Luis Ubeldía ya están designados los 19 futbolistas que viajarán a la provincia de Santa Fe para enfrentar al conjunto que dirige Burruchaga, Jorge Burruchaga, y que también pugna por no descender. Más allá de tener un poco más de aire respecto a otros rivales, es uno de los conjuntos que tendrá como objetivo esquivar al llamado fantasma del descenso. A 13 puntos está de Unión, que está en la zona de descenso, y el único que tiene por encima es San Martín de San Juan, que está tan solo a 5. Rafaela tiene 70, San Martín de San Juan 65 y Unión respectivamente también 57 puntos. Bien, y centrándonos en Racing, hoy hubo un nuevo entrenamiento a puertas cerradas en Avellaneda y allí siguieron los trabajos de cara al partido del domingo con lo que es un conjunto confirmado, sin ningún imponderable, favorablemente para Ubeldía. Racing ya tiene definidos a los jugadores, por eso sin ningún misterio repasamos ya el 11 titular, que estará compuesto por el chino Sebastián Saja en el arco, la defensa con Iván Pillud, Fernando Ortiz, Matías Cais y Claudio Corbalán, para la recuperación Zuculini y Pelletieri. Por delante de ellos, Villar, Farinia y Mauro Camoranesi, y como centro delantero, José el Pepe Sand, quien ayer fue aquí en los micrófonos de Corazón Académico, bancado por Luis Ubeldía y que hizo ofuscar al técnico a partir de la pregunta de Sergio Palma de por qué no estaba. Le mandamos un saludo a Sergio, quien por algunas cuestiones familiares hoy no nos puede acompañar, y ahora saludamos y recibimos aquí en Corazón Académico a Nicolás Maceto, periodista que trabaja para ESPN en Rafaela y que nos va a hablar de la formación que prepara Jorge Burruchaga para el domingo. Nicolás, Matías Ruspe te saluda, bienvenido a Corazón Académico. ¿Qué tal, Mati? Saludos, muy buenas tardes para vos y para toda la gente, y seguramente para el hincha de Racing que está escuchando. Bien, y estábamos hablando un poco del conjunto que va para Racing, ayer ya confirmó todo Ubeldía. ¿Cómo llega Atlético de Rafaela en cuanto a la preparación y qué va a disponer Burruchaga para el partido del domingo? Mira, el entrenador ha arrancado los trabajos, la pretemporada el 4 de enero, y desde el momento que arrancó ya le comunicó a los jugadores que iba a jugar con línea de tres, más allá de que se la iba a probar, que se la iba a analizar, Por eso Atlético, teniendo en cuenta el último enfrentamiento en la cual se vio en el cilindro, va a ser diferente, porque por primera vez, y ya ha pasado, Trujet por Estelo, y ahora lo va a implementar Burruchaga por primera vez. Esta línea de tres que parece bastante innovadora para Atlético, porque siempre Atlético no fue un equipo que siempre ir a buscar, sino que siempre termina resguardándose. Sin embargo, los dirigentes y también el cuerpo técnico lo manifiesta en cada entrevista que mantenemos, es que la posibilidad todavía de que hacen primera es concreta. Hay una pequeña ventaja con los tres rivales que hoy por hoy están en la zona de abajo. Por eso de local Atlético va a ir a arriesgar, y por eso Atlético va a formar con línea de tres. La mala noticia, por decirlo, porque más allá de que después con el correr de la hora se fue tranquilizando al cuerpo técnico, y estamos hablando de Guillermo Sala, quien hoy por la mañana terminó con una molestia en su dedo meñique de la mano izquierda. Si bien al principio se pensó que era una fractura, después ya se dijo que si puede llegar a ser una molestia, puede llegar a haber una luxación, pero no va a tener ningún tipo de inconveniente. Por eso el gran arquero que tiene la institución cremosa va a poder estar el próximo domingo ante la Academia. La mala, o por lo menos la segunda noticia que ha sorprendido en el mundo de Atlético, es la situación de Diego Vera, uno de los jugadores de los refuerzos, este uruguayo que estaba en el Querétaro de México, que llegó y que desde el, por lo menos de cuando llegó, se habló y lo Burruchaga sin pensarlo metió, se incorporó a Uruguay cuando Atlético ya estaba realizando la pretemporada allí. Y empezó a ser titular, ha jugado los amistosos, ha jugado con Colón en el empate la semana pasada 1-1, ha jugado contra Newell también en la victoria 1-0 del conjunto cremoso. Sin embargo, ha saltado el jugador, no ha dicho nada, que tiene una suspensión, arrastra una suspensión del fútbol mexicano, por lo cual para el próximo domingo Diego Vera no va a poder ser de la partida. Todavía hay que ver quién va a ser su reemplazante, porque había 18 concentrados que lo están haciendo en este momento en el hotel, y uno de ellos era el delantero, así que habrá que ver quién se suma a la concentración y quién también va a salir, quién va a estar dentro del once inicial. Bien, repasando entonces, Nicolás, ¿cuál sería, considerando esta duda por la sorpresa que ha causado la salida de Vera por esta suspensión, cuál sería el once que se perfila para el domingo? El 11 de Atlético formaría con Guillermo Sara en el arco, línea de tres, lo que decíamos, Lucas Bobaglio siendo el stopper por derecha, Carniello libero y Fontanini por izquierda en la mitad de la cancha. Walter Serrano, Matías Fisores, Raúl Ferro y el Uchán jugando por la banda izquierda, el enlace y el engaste, Sebastián Grassini adelante, Federico González, y veremos si la chance para reemplazar a Diego Vera la tiene Jonathan López, hoy por hoy el único de los jugadores que tiene más chance, teniendo en cuenta que César Cariñano, el hombre referente, ha pasado en la institución de Patronato de Paraná. Bien, muchísimas gracias, Nicolás. Un abrazo grande para todos y bueno, estaremos en contacto en cualquier momento. Así pasaba Nicolás Maceto, colega de ESPN, trabajando en Santa Fe, con toda la información de Atlético de Rafaela, recordado Guillermo Sara por todos los hinchas de Racing, porque en el debut de Sand con la camiseta de la Academia le atajó dos penales en el cilindro, y Cariñano, a quien nombraba, por suerte para Racing se fue a Patronato de Paraná, porque en el último año le había convertido 3 goles, 2 en la goleada 4-2 de Atlético sobre Racing en la Perla del Oeste, y el primero en el empate, lo que luego fue el empate en Avellaneda, 1-1 en la primera fecha del torneo inicial 2012. ¿Qué situación la de Vera, la del jugador que estaba entre los titulares y hoy se enteraron que estaba suspendido? Sí, lo que debe ser para el jugador, que venía lógicamente con la ilusión de renovar los aires en Atlético de Rafaela, que según Jorge Burruchaga y como nos contaba recién Nicolás, estaba dentro de los planes del entrenador, bueno, y de último momento lo bajaron por una suspensión que había acarreado de su paso por Querétaro, y en consecuencia no va a poder estar el domingo frente a Racing, y en teoría el que se perfila como reemplazante es López, como bien decía nuestro colega allí en Rafaela. Bien, y repasábamos mientras tanto la formación de Racing, decíamos que el 11 ya está confirmado. Una de las situaciones que solo queda por dilucidar es quién de los otros 8 convocados quedará fuera del banco de los suplentes. Hay 8 nombres para 7 lugares. Los futbolistas son Jorge de Oliveira, quien naturalmente estará, el arquero suplente, Leonardo Martín Migliónico, central, obviamente va a estar, Brian Liuy, Martín Pérez Guedes, creo que Liuy puede llegar a ser el que quede afuera, Mario Volati, quien se va a sentar en el banco de los suplentes, Rodrigo De Paul, quien ayer Subeldía mencionó, cuando le consultábamos sobre por qué jugaba Villar, que había acarreado un problema físico, dijo que no iba a exponer a De Paul en la primera fecha, pero que había analizado esa opción. Es más, en la semana anterior, el juvenil que se destacara en la reserva durante el año pasado había sido de la partida en las prácticas dispuestas por el cuerpo técnico. También estará Cámpora y Luciano Vietto. Más allá de ser suplente, de toda la explicación que ayer daba hasta en un tono ya de enojo el técnico de Racing al ser consultado por qué faltaba el futbolista que fue goleador de la academia en el certamen anterior, uno infiere que va a sumar minutos y que va a estar en la segunda parte de este encuentro. Recordemos también que el partido comenzará a las 18, para aquellos amigos hinchas de Racing que no puedan acompañar al conjunto en Rafaela, va a ser televisado a través de Canal 7 y el árbitro será Patricio Lustó. Así es, y lo van a estar acompañando el asistente número 1 Ezequiel Blailovsky y el número 2 Norberto Moyano, cuarto árbitro Pablo Vigliano. Ahí está la terna arbitral que va a estar a partir de las 18 en Rafaela en el encuentro, como bien decías, frente a Atlético, al conjunto Burruchaga. El plantel de Racing mañana trabajará en turno matutino en Avellaneda. Sí. Son trabajos que responden ya a lo táctico, a la pelota parada, sin exigencias mayores, pensando en la competencia del domingo. Almorzará y luego viajará en micro hacia la provincia de Santa Fe. También va a tener el cotejo de reserva a las 9 de la mañana en lo que será el debut de Fabio Radaeli, coordinador general de las divisiones inferiores, quien estará a cargo también del equipo que empieza a mostrar caras que tal vez en un futuro pueda tener la primera de Racing. Pero hablando del plantel y dábamos cuenta de la actividad de hoy, una vez que terminó la práctica fue presentado oficialmente Mario Volatti, el mediocampista que llegó desde el Inter de Porto Alegre, un club en el que ya no tenía lugar, no iba a ser titular. Dunga se lo había transmitido, el nuevo entrenador, más allá del cambio de técnico, el exfutbolista de Belgrano y Huracán sabía que no iba a tener un lugar importante, y también comenzó a partir de las charlas con Roberto Fabián Ayala, el coordinador general de fútbol de la academia, a imaginar un poco lo que podía ser su panorama deportivo más allá del económico, porque el jugador pasó por Porto, por Fiorentina, el Inter también, y no tenía el lugar que había ganado y la consideración que había tenido aquí en el fútbol argentino. Sí, yo creo que en ese sentido, como vos bien decís, le puede llegar a dar un salto de calidad. Ojo, hay veces, y soy consciente de esto, no estoy en contra de que lo traigan a Mario Volatti, sino, como siempre aclaro, en las condiciones que se lo trae, que sea por 6 meses, por la plata, que en definitiva hay información que después Matías va a estar detallando en cuanto al monto que va a desembolsar la academia por Mario Volatti. Y lo que decíamos es esto, para mí lo más importante es que tanto con Rafaela como se va a plantar una línea de tres por delante de Zuculini y de Pelletieri, yo creo que Volatti puede llegar a sacar un volante de recuperación y pasar a tener 4 por delante de Zuculini o Pelletieri. Y en ese caso se pueden llegar a liar Villar, Camoranesi, Volatti y Fariña. Y en este caso creo que el tríptico que arman Volatti, Villar y Camoranesi puede llegar a potenciar muchísimo a Fariña, que en teoría para mí tiene que acompañar arriba a Luciano Vietto. Bien, en este caso va a estar con el Pepe Sand, jugador que volverá a ser titular después de 5 fechas en partidos oficiales yendo al banco de los suplentes. La última vez que había sido titular fue contra Arsenal en la fecha 15 del torneo inicial y que no convierte desde el 19 de agosto del 2012. Veremos si se rompe el maleficio, si es año nuevo, goles nuevos para José Sand. Pero retornando a Volatti, vamos a escuchar la palabra del jugador de la academia, del nuevo mediocampista central que tiene Subeldía, que en este primer tramo del audio da cuenta del nivel del fútbol argentino y del nivel en el que él se encuentra. La idea, bueno, es ir de a poco agarrando el ritmo futbolístico, que por ahí uno eso se agarra con el día a día, con el trabajo, de a poco y tomando ese ritmo que uno va buscando, ¿no? Hace tiempo que uno no tiene por esa continuidad que desearía, por X motivos. Ya saben, por ahí en Inter, problemas extranjeros, y eso impedía un poco, bueno, lograr la continuidad que yo quería. Surgió esta posibilidad, bueno, con muchísima ilusión, mucha expectativa, así que nada, me encantó la idea. Llegar acá, tratar de recuperar ese ritmo futbolístico y sin duda que lo más importante es sumar el grupo desde el lugar que me toca estar, ¿no? por tu juego, lo que deberías consultar es si te sentís más cómodo jugando de 5 solo o con un compañero que te dé una mano a la hora de recuperar y te permita explicar ese juego que uno te conoce. No, he hecho las dos funciones. A lo largo de mi carrera he cumplido las dos funciones, como 5 solo, como doble 5. Siempre tratando de adaptarme a ambas funciones. El técnico es el que decide después el sistema, el esquema de juego, y nada, espero aportar mi granito de arena para tratar de adaptarme lo más rápido posible y cumplir las órdenes del técnico, ¿no? Mario, buen mediodía, estamos en vivo para Identidad Racingista. ¿Qué fueron las cosas que hicieron que vos te termines decidiendo por Racing y termines dando el sí definitivo? Fueron muchas las cosas, ¿no? De a poco se fueron dando naturalmente. Mi situación, como saben, con el Inter por ahí, como lo dije recién, una situación complicada por el tema extranjero, necesitaba esa continuidad. En su momento tuve una charla con Fabián, la cual me interesó muchísimo, y en ese momento las cosas no se dieron, porque bueno, por las cosas que tiene el fútbol. Volví a tener una charla con Luis, con Gastón también, y ese interés que demostraron, la verdad que me atrapó, me gustó muchísimo la charla, cómo se dio, y bueno, las cosas de a poco se fueron dando. Como dije recién, hicimos todo un gran esfuerzo. Inter, estoy muy agradecido a Inter también, a Racing más que todo por el esfuerzo que hizo, y bueno, gracias a Dios se dio y hoy estoy acá, ¿no? Atrapado por Racing, decía Mario Volati, sí, en esta primera parte. Y ahora vamos a escuchar al futbolista antes de la próxima tanda, hablando de qué se encontró a nivel institucional. Noté desde hace un tiempo atrás que Racing se está organizando, está bien organizado, de a poco se va levantando, está en una etapa de crecimiento, y eso fue una de las cosas también que me gustó, ¿no? Para lograr grandes cosas creo que hay que armar una muy buena base. Creo que Racing está en ese proceso y bueno, ojalá todos podamos estar festejando al final del semestre, ¿no? Por algo lindo. Pero hay que ser consciente que estamos en crecimiento y bueno, vengo acá para sumar y ser parte de ese crecimiento. Mario, recién te preguntabas de Huracán, ¿qué cambió de Mario Volati o el Mario Volati en la manera de jugar, en la parte futbolística, de esa época a este 2013? Si evolucionaste, si cambiaste algo, si sos el mismo. Cambió que pasaron 4 años, un poco más viejo. No, nada, no sé si hubo grandes cambios. Un poco más de experiencia, digamos. Conocimiento de otro fútbol, paso por Italia, por Brasil, por ahí un poco más de experiencia, creo que es un poco lo que la diferencia de estos 4 años, ¿no? Si hay algo que se hablaba bien de esta base sobre el día, eran los dos volantes centrales, Berenguer y Zuculini. Ahora llegas vos, ¿pudiste hablar con el técnico? ¿Cuál es la idea de Luis? ¿En qué posición te quiere poner? ¿Vas a tener la posibilidad de ir al banco el fin de semana? Hablé lo justo y necesario, tuve una linda charla y nada, ir de a poco, ¿no? Como dije, ir recuperando ese ritmo futbolístico y de a poco él lo va a ir manejando. Yo estoy a disposición de él y para cumplir órdenes. Acá estamos todos para sumar, es un grupo muy unido y todos tenemos que tirar para el mismo lado. Hola Mario, venís de un club de Brasil que es muy importante, exitoso en los últimos años, bueno, también lo has comentado de tu paso por Europa, pero ¿qué te ha sorprendido por lo menos en estos primeros días de estadía de Racing como institución? Nada, muchas cosas, como dije recién, el grupo humano, no solo del equipo, sino dirigente y todo eso, la verdad que me cayó muy bien. Te hacen sentir como en casa desde el primer día, y eso para mí es muy importante, ¿no? Que uno se sienta cómodo y que pueda desarrollar su trabajo de la mejor manera, para uno es lo mejor que le puede pasar. La organización, en todo ese sentido, la verdad también me gustó y me sorprendió un poco, ¿no? Para informarte de todas las noticias de Racing al instante, ingresa a nuestra web. www.corazonacademico.com.ar. También podés seguirnos por Twitter y unirte a nuestra página en Facebook. Desde Buenos Aires, para todo el país, un brillo diferente en el diario. AM1450, Radio El Sol. Espacio publicitario. Si vivís en la zona sur, las noticias te esperan en Canal 7 de Cablevisión. Todo sobre el mundo del deporte, hasta el último detalle. De lunes a viernes, de 12 a 14 y de 19 a 21. SEAMCE, primera empresa argentina en obtener las certificaciones ISO 9001 y 14001. En la transferencia, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos. SEAMCE, ecología urbana. De lunes a viernes, de 6 a 9, nuestra música está en Radio El Sol. Mañanas de tango y folclore. Lunes a viernes, de 6 a 9. Mañanas de tango y folclore en Radio El Sol. AM1450. Cada día con vos y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Desde Puerto Madero, Buenos Aires. Un brillo diferente del diario. Radio El Sol, AM1450. Ya me transformo en agua, solo para subir al cielo y volver. Tercer bloque en Corazón Académico, temperatura elevada en la ciudad de Buenos Aires, algo lógico, ¿no? Sí. En el verano, lo lógico es que haga calor. La gente, ¿a qué línea se puede comunicar? 48 93 75 55, y si no, a las redes sociales, @CorazónAcadémico, y allí pueden responder a la consigna de ¿para qué está Racing? Y bueno, repasamos las respuestas que fueron llegando en esta media hora de programa. Ariel Colombo dice que sin Auche ni Centurión, como el año pasado, cuarto o quinto puesto. Juan Marcelo Maeta dice un quinto puesto como mucho. María Marchesi, si Subeldía sigue con los 30 puntos, avísenle que esto no es Lanús. Sebastián dice, debe clasificar a la Sudamericana. Pablo Ventoso, para sufrir. Dos palabras directas, las de Pablo. Lucas Perelman dice, para entrar a las Copas Sudamericana y Libertadores. Y por último, Ari Racing, repetir la campaña anterior. 48 93 75 55, para los que quieran salir al aire. Y como decíamos, redes sociales, @CorazónAcadémico. Otro mensaje de Twitter de Fabio Barone, que dice, sin Centurión, incorporaciones que desnivelen, y con Sand, así no podemos pelear nada. Es una pena, era el momento del salto. Algo que marcaba aquí Iván Gorza. Racing no ha dado, a su entender, el salto. Coincido también en parte, sigue sin tener ese recambio que muchas veces los conjuntos campeones suelen mostrar, más allá de las ráfagas que se pueda tener dentro de un certamen, como la que tuvo Arsenal cuando en el tramo de las últimas 8 fechas levantó luego de malos resultados. Pero en concreto siempre suma tener futbolistas que puedan responder, igual que el titular, cuando este no está por alguna lesión o suspensión. Hablando también de lo que ha sido la llegada de Volati, pero saliendo un poco del plano deportivo, me pude comunicar con dirigentes de Racing, y a partir de todas las los rumores que han surgido en las últimas horas sobre la cifra que Racing va a tener que desembolsar para hacerse de los servicios de Volati durante 6 meses, con una opción de renovar por otros 6 más. Algunas asustaban. Sí, hay cifras que, en caso de ser las verdaderas, empiezan a tallar también sobre si había que traer o no a Volati en las condiciones económicas de la operación. Sin embargo, lo que alegan desde la dirigencia de Racing, o por lo menos desde una parte, es que durante la próxima semana todos los hinchas de Racing van a poder ingresar a la página oficial del club, a racingclub.com.ar, y de esta manera encontrarse con un desglose de lo que ha sido la operación Volati, y de esta manera aportar claridad sobre tantas versiones que se han suscitado. En las últimas horas, algunos coinciden en que a Racing esto le demandará $300.000, si uno lo lleva al cambio oficial, aproximadamente 1.5 millones de pesos, para tener durante 6 meses a Volati y se incluiría dentro de este millón y medio de pesos el cargo de la operación más lo que Racing desembolsa para pagar el salario del jugador, considerando que Inter de Porto Alegre también se hace cargo de una parte, porque ningún club coincide en el Racing puede hacerse cargo en la Argentina de la totalidad del pase, del salario, perdón, de este futbolista. Ahora, lo raro es eso, ¿no? Justamente, que un equipo se haga cargo del sueldo de un jugador que no juega para ellos. En el fútbol argentino es impensado. ¿Cuánta plata debe tener el Inter como para poder solventar el salario de un jugador, como decimos, que durante 6 meses y con la posibilidad de 1 año de estar pagándole una gran parte del sueldo a un jugador que en ningún momento se va a vestir la camiseta del Inter? Bueno, cosas que pasan en el fútbol y más precisamente en el argentino. Sí, según explican algunos entendidos, esto responde a no solo cómo explotó Brasil en los últimos años económicamente, porque no deja de ser un país que tenga inconvenientes dentro de su sociedad, que haya una brecha grande entre los que más tienen y los que menos tienen, más allá de ser una de las llamadas economías emergentes y una de las potenciales potencias en ese matiz en el mundo. El Mundial 2014, dicen que también ha tenido mucha influencia en el desembarco de inversiones, tanto públicas como privadas, para que las instituciones cuenten con tanto dinero que lleguen futbolistas y futbolistas y también puedan pagar sueldos de aquellos que ya no están. Y siguiendo esta línea y lo que tiene que ver con información fuera del plano deportivo, hablábamos de una reunión ayer que se iba a dar en el Hotel Savoy, no en la sede de Avellaneda, porque había inconvenientes en lo que refiere al suministro de energía y también al suministro de agua. La misma reunión se llevó a cabo y a partir de lo que hablaron los dirigentes, hubo un clima, por lo que uno ha averiguado, que no ha sido el mejor, porque están en evidencia hasta en los modos los cobornistas y molinistas, como han llamado en estas horas. Enseguida vamos a profundizar sobre eso, pero tenemos un oyente al aire que se ha comunicado al 4893-7555. Bienvenido, bienvenida a Corazón Académico. Hola, yo soy Pame. Hola. De Banfield. Pame. Sí. De Banfield. De Banfield. Pame, ¿para qué va a estar Racing? Para una Libertadores. Bueno, para buscar entrar a Libertadores. Sí. Muy bien, ¿algún pálpito para el partido del domingo? ¿Un resultado? Ganamos. ¿Cuánto ganamos? 3-1. 3-1, ¿goles? Goles de Fariña. Sí. De... ¿San puede hacer algún gol? No, no creo. No, usted, nadie le tiene usted fe. Usted lo pone a Vieto. Vieto, sí, Vieto, seguro. Nadie le tiene fe, Pame, no, tampoco, no, nadie le tiene fe a Pepe. ¿Cuántas posibilidades le dio? No funcionó. Y es verdad, no ha aprovechado las ocasiones. Le da una oportunidad más Luis Ubeldía al delantero. Pame, muchas gracias por haberte comunicado. Y bueno, paso con mi papá. Bueno. Hola. Hola. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Un pálpito para el domingo? 3-1. 3-1, coinciden. Para ¿goles? Mí, para mí son 1. ¿Un gol de San? Sí, otro de... El pibe este, ¿cómo se llama? Fariña. No, el otro nuevo. De Paoli. De Paoli. ¿El nuevo Volati? No, el... Rodrigo de Paul. Ah, de Paul, Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul y Fariña. Muy bien, muchas gracias. ¿Para qué va a estar Racing en este campeonato? Y mira, creo que vamos a pelear el campeonato. Muy bien, ¿eh? Optimismo, no, optimismo en Banfield, ¿eh? Muchísimas gracias por haberse gracias. Comunicado. Chao. Así pasaban los oyentes desde Banfield, 3-1 coinciden, y Racing va a estar para pelear el campeonato, y en el caso de Pame decía, para pelear por entrar a Libertadores. En sí, el sistema de puntos puede llevar a Racing a la Sudamericana. Al final de este campeonato, para entrar a Libertadores, se considerarán los puntos reunidos en este torneo, en el final y en el inicial 2013. Así es, la verdad, por como lo veían los oyentes, bastante diversa la opinión dentro de la familia. Como bien decíamos, está la posibilidad de que se mantenga San como titular según la actuación que vaya a tener el domingo. Y en ese sentido también hay un tema que estaría bueno repasar, que son las dimensiones de la cancha. y en este caso José Sanz creo que responde a las solicitudes de Subeldía. Y en este aspecto también pude charlar con algunos jugadores de Atlético de Rafaela que van a ser titulares el domingo, y ambos coincidían en lo mismo, en que la pelota parada va a ser fundamental, y en este caso le habían prestado una atención particular en la pretemporada, más allá de todo a lo que respecta a las 19 fechas, digo, teniendo en cuenta el partido puntual del domingo, tienen en cuenta tanto a favor o en contra de la pelota parada, y en este sentido me parece que Subeldía también le puso una postilla a Sanz para ver si en este sentido puede llegar a consolidarse. Muy bien, recuerden entonces que pueden comunicarse al 489-37555, también a nuestro Twitter, @corazonacademico, para responder a la consigna del día, para qué creen que estará Racing en este torneo final. Enseguida vamos a hacer una tanda y hablaremos de esta situación de la que empezábamos a dar cuenta, la reunión de comisión directiva que hubo anoche, cuál es la situación de Centurión hoy, qué sucederá con el mediocampista, y tenemos algunas perlas más hasta las 19 en Corazón Académico. Toda la información institucional del plantel profesional, de las divisiones menores y de las demás disciplinas deportivas del club, las encontrás actualizadas al instante en www.corazonacademico.com.ar. Señoras y señores, con ustedes el nuevo camaleón. El camaleón entra, el camaleón. Disfruta seguro, tenés camaleón. Hay un nuevo camaleón. Entra a www.el-camaleón.com y conocelo. Camaleón, disfruta seguro. Distribuidora Celestina. Y la mejor opción en artículos para kiosco. Personal capacitado. Precios bajos y una excelente atención. Contacto 156-513-1799. Comfort 3 Action, 3 estilos para una sola pasada, lo máximo en afeitadora, además de todas las afeitadoras fit para tu piel. Sensitive, Twin, Comfort Team y Comfort 3. Sanitarios, agua, gas, desde 1972, siempre junto a Racing, brindando el mejor servicio al instalador. Comunicate al 4217-4547, 4217-4547, o vía mail a sanitariosagua-gas@yahoo.com.ar. Envíos a domicilio, Avenida Mitre 5377, Villa Domingo. Si sos hincha de Racing, 10% de descuento. Odontología Académica. Prótesis, ortodoncia, implantes y odontología general. 25 de mayo 129, 11C, Avellaneda. Teléfono 4201-7658. 4201-7658. 10% de descuento a socios de Racing. Si sos hincha de Racing y tenés un comercio o empresa, podés ser parte de los anunciantes del programa que te identifica. Corazón Académico. Comunicate al 1555-017657. 1555-017657. Veo las cosas como son. Vamos de fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que son. Continuamos en Corazón Académico, 18:48 la hora en la República Argentina. 48-93-75-55 el número que te puedes comunicar para ser parte de Corazón Académico, y nosotros continuamos porque había información con respecto a la reunión de comisión directiva, ¿no? Sí, y también hay llamados en los últimos minutos porque a las 20 cerrará el libro y en Racing a esta hora hay reuniones para determinar si se anotan o no jugadores que estén desempeñándose ahora en el mercado local, considerando que aquellos que son titulares no van a ser fácil conseguir, y por lo que uno ha podido averiguar en estos minutos, en Racing piensan también en un jugador en libertad de acción para poder negociar durante una semana más. Es una de las opciones que pueden llegar a manejar para el puesto de mediocampista ofensivo. Un jugador libre del fútbol argentino. No quieren dar más novedades que eso hasta el momento, lo máximo que se ha podido indagar, pero no descarto tampoco que anoten algún jugador que esté desempeñándose en el torneo local, pero se infiere que debería ser uno que no tenga tanta continuidad, porque considerando sobre todo futbolistas como nombrábamos ayer, Jorge Velázquez de Belgrano, es intransferible para el club cordobés y es uno de los jugadores que le podía llegar a gustar a Subeldía, también Mario Regueiro de Lanús, pero son jugadores sustanciales para los técnicos que hoy los tienen. Como decíamos ayer, uno prevé que ningún equipo del fútbol argentino vaya a brindarle los derechos federativos, ni menos los económicos, de un jugador a un club del mismo país. Y en este sentido uno se tiene que remitir ya directamente a los mercados externos. Y allí los únicos jugadores potables que pueden llegar a arribar al fútbol argentino son aquellos que no son tenidos en cuenta. Y hay que ver cuánta jerarquía tiene un jugador que no es tenido en cuenta en el fútbol exterior y que tenga ganas de venir al fútbol argentino. Y bueno, allí está Racing. Bien, y más allá de esta información vinculada al mercado de pases, hablábamos de la reunión que se dio ayer en el Hotel Savoy, sí, entre la cúpula dirigencial. El único que no estuvo fue el secretario general, Cristian Devia, quien ayer aproximadamente a las 18:30 había partido en un vuelo desde Milano hacia la Argentina. En esta reunión se tocaron puntos como el de la llegada de Volati. Allí también alguno de los dirigentes sugirió que se publique la semana que viene los números del monto de la operación por la cual va a llegar el futbolista. Y uno de los temas que fue de lo más fuerte de la noche, porque esta reunión terminó luego de las 22 aproximadamente, estuvo vinculado al caso de Nicolás Pacheco y en sí a la sede de Villa del Parque. Y en relación a esto, se ha designado en Racing una comisión fiscalizadora que en sí va a estar encargada de lo que es el sumario interno para intentar determinar si hay responsabilidades, qué responsabilidades y quiénes son los responsables de alguna situación que haya no colaborado, pero sí tenido incidencia en que no hubiera un normal desarrollo dentro de aquel lugar en el que lamentablemente se encontró sin vida a Nicolás Pacheco. La comisión fiscalizadora va a estar integrada por tres personas de la comisión directiva: Gastón Coborno, el presidente de la institución, Roberto Torres y también Alejandro Amor. Ellos tres van a ser los encargados. Y otro de los puntos que se trató dentro de este cónclave fue la situación de Rubén Guevara, el presidente de la sede de Villa del Parque, el máximo referente de aquel lugar. Algunas versiones daban cuenta de la renuncia que habría presentado el dirigente Guevara, que Coborno no lo habría aceptado. Otras personas alegan que en la reunión no fue en esos términos la situación, sino que desde un lugar de la comisión directiva solicitaron rever qué hizo Guevara o qué no hizo, no en el caso puntual, sino en la sede de Villa del Parque, y a partir de este análisis poder ver si debe seguir o no debe seguir en el cargo que hoy ocupa como dirigente de Racing. Quiero aclarar algo antes de hablar sobre este tema, porque no quiero malentendidos por lo delicado que puede llegar a resultar hablar de un tema tan importante como este. Pero los dirigentes de Racing en este lapso veraniego, para lo único que salieron a los medios a hablar fue para pelearse entre ellos. Después no hicieron aclaraciones sobre el mercado de pases y tampoco sobre este caso. Me parece muchísimo más grave lo que ha sucedido en Villa del Parque, que si viene o no viene Volati, me parece que es intrascendente. Pero a lo que voy es esto. Reunión de comisión directiva, se designa a tres apellidos dentro de una comisión fiscalizadora, pero todo puertas adentro. Y en este caso, como decíamos antes, la transparencia de la comisión directiva para con los hechos que suceden en el club, me parece, a mi entender, debería ser otra. Y en este caso, por haber familias, por haber amigos de por medio, que deberían saber de manera oficial, de adentro del club, qué es lo que realmente pasó, me parece que deberían en este caso no solo agilizar los hechos, y más allá de que los periodos judiciales en estos casos suelen ser bastante lentos, sí, pero digo, salir y decir, bueno, acá estamos nosotros, nos estamos plantando ante este hecho y no estamos mostrando la espalda. Y me parece que no solo esta comisión fiscalizadora, sino salir a hablar a los medios y aclarar un poco, sería empezar a ponerle un poquito de nafta al motor de esta causa que todavía me parece se queda en la estación de servicio. Al parecer la comisión obviamente de lo que se encargará es de la cuestión interna, de un sumario dentro del club, y también por lo que uno ha averiguado han dado cuenta de esta situación, de entender, porque fue uno de los reproches dentro de esa reunión, el por qué no se habló o qué se habló. Desde un lado dicen hubo dirigentes que en ese momento no estuvieron presentes, otros directivos que dicen cómo van a ir a la presentación de la camiseta, y en ese sentido las chicanas no colaboran al club porque no tienen nada que ver con lo que es la situación sustancial, y por eso coincido con esa idea, Iván. En ese sentido, en lo que ya refiere a la causa en sí, por lo que uno ha podido recabar, lo que está es el secreto de sumario, es decir, está todo puertas adentro, eso sí se entiende desde lo judicial, es una situación muy delicada. En el club coinciden en ponerse a disposición de la familia Pacheco, de tener un abogado para que pueda representarlos y patrocinarlos. Lo concreto es que en la sede de Villa del Parque, que había estado cerrada durante todos estos días a partir de lo sucedido, estaba pautado que hoy se realizara, no lo hemos podido confirmar, por eso uno no se debe jugar a querer decir, bueno, esto ha pasado. Se estipulaba, bien digo, que hoy se realizara una reconstrucción del hecho para intentar dar claridad, esto ya en el plano judicial. Así que esperemos luego cómo van decantando esas situaciones, y esperemos también que haya memoria, no nos olvidemos de esta situación, y que todos los días en Racing se pregunte qué ha sucedido con Nicolás Pacheco. Por lo menos en ese sentido coincido, y me parece que desde aquí mantener latente el apellido, sí, y el caso, mencionarlo, con mucho respeto ante todo. Por eso, pero me parece que mencionarlo simplemente es informar acerca de cómo está el hecho, es tenerlo presente, y en este caso por lo menos aquí en esta hora lo haremos a lo largo de todo el año. Y en el 4893-7555 los hinchas de Racing pueden llamar, también pueden dejarnos un mensaje, al igual que a través de Twitter, @corazonacademico, y contestar a la consigna: ¿para qué estará Racing en este campeonato? Siguen llegando los mensajes y por eso repasamos la respuesta de Juan, que dice: con Centurión, aunque sea 5 fechas, para campeón. Sin Centu, para los primeros 5 puestos. Y Ulises dice: Racing está para pelear del tercer al décimo puesto. Estos fueron los últimos mensajes que fueron llegando a @corazonacademico. Y como vos bien decís, 48-93-75-55 para los que quieran salir al aire. 18-56 en la República Argentina. Mencionaban a Centurión en los mensajes. Vamos a escuchar brevemente al doctor Javier Sviatlo, médico de la Academia. Sí. Hoy dialogó en Estudio Fútbol, en el programa de Teis Sports, sobre la situación, el caso. ¿Qué sucede con Ricardo Adrián Centurión? En la revisación, la consigna, como se hace en cualquier club acá de Argentina, como lo hace Racing también con cualquier jugador que compra, le hacen un estudio en las rodillas, en los tobillos, en las caderas, y en uno de sus tobillos se observa una lesión que es un quiste, se llama, la lesión se llama quiste óseo simple, en un hueso que se encuentra en la cara posterior del pie, la cara anterior, que modera todo el peso del organismo, hace que este hueso quede discretamente debilitado. Bueno, y este tipo de patología requiere de su tratamiento quirúrgico. Por cuestiones obvias, como explicaba antes no quise salir a buscar absolutamente nada de esto, porque podía llegar a entorpecer la negociación. Como ahora aparentemente todavía no se define, pero ya está muy claro que si bien se operará en el lugar del equipo A, B, C o D que lo compre, o acá en Argentina, no hay ningún problema en explicar lo que no es nada raro, ninguna patología maligna, ni nada que no tenga solución. El problema es el siguiente: la lesión que tiene, para que entiendan, es el hueso. Tiene una zona grande, como si fuera una pelotita de ping-pong, una zona quística que debilita el hueso, y que podría, digo, en tiempo potencial, eventualmente debilitar el hueso y provocar en algún movimiento del jugador una fractura. Si así ocurriera, el tratamiento sí sería mucho más complicado, y también, y ahí sí podría dejar secuelas del jugador. Normalmente este tipo de cirugías hechas preventivamente tendrían que evolucionar bien y no tendrían que generar ningún tipo de problema para el futuro del jugador. La palabra del médico de Racing, de Javier Sviatlo. También los colegas de Racing Maníacos habían realizado una entrevista al jefe del departamento médico de Racing, dando cuenta de la cuestión de Centurión, jugador que va a trabajar físicamente hasta que tenga que ser operado. El plazo está establecido entre los 60 y los 90 días de recuperación. Si ANSI de Rusia no coincide con las posturas de Racing en cuanto a la negociación, no habrá manera de reflotar la transferencia y por eso el jugador igualmente deberá ser operado. Gran trabajo de la producción con los audios de la mano de Agustín Guevara, de Luciano Ursino, Gabriel Carrizo en la operación técnica, Iván Gorza y el último mensaje. Así es, porque Marcos Barbeito se comunicó @ Corazón Académico y dice: si confían en sí mismos pueden pelear bien arriba, yo les exijo ganar siempre y superar los 25 puntos, menos sería un fracaso. Contundente el oyente, esperemos que sea contundente la Academia. Repasamos: Saja, Pilludo, Ortiz, Kai, Corbalán, Suculini, Pelletieri, Villar, Farinha, Camoranesi y Pepe Sand, los 11 que eligió Luis Ubeldía. En el banco de los suplentes estará sentado Mario Volatti. Domingo a las 18 horas, esperemos la primera alegría del año, Racing ante Atlético de Rafaela. Mi nombre es Matías Ruffet y nos reencontramos el lunes a las 18 en Corazón Académico. Hasta aquí llega nuestro programa, pero la pasión por Racing no se detiene. Y de lunes a viernes, desde las 18 horas, el Corazón Académico vuelve a latir al aire. Radio El Sol. Muchas voces y muchas opiniones en una sola radio. El Sol. AM1450. Espacio publicitario. Cada día con vos y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires. ¿Todavía no publicitaste en Radio El Sol? Llámanos 4312-0012, interno 232. Departamento Comercial de Radio El Sol, 4312-0012, interno 232. Te ofrecemos un plan a medida. 4312-0012, interno 232. Radio El Sol, AM1450. Vende en serio. Museo del Jamón, restaurante, bar, almuerzos, cenas, momentos para degustar auténticos sabores. Museo del Jamón, jamón ibérico, jamón serrano y todas las exquisiteces de la cocina ibérica. Alicia Moró de Justo 2020, a metros de la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata. Reservas 0800-222-3538. Museo del Jamón, Puerto Madero, un nuevo espacio para una esencia que perdura. Porque al igual que vos estamos siempre, porque necesitamos de Racing y nos alegra la vida, ponemos todo, todo por Racing. Es nuestro orgullo. Yo soy de Racing para siempre. Por Radio El Sol, AM1450. Doctor Seren, un nuevo concepto en cirugía estética. The Art of Beauty. Los más avanzados procedimientos en cirugía plástica y medicina anti-age. The Art of Beauty. Doctor Seren. Pacheco Dumelo, 1923, primer piso A. Recoleta. Teléfono 4805-5086.